Parate de mano en este pabellón. Parate de mano en este pabellón. Ogate a palo, pide acá en el cabo. Ogate a palo, pide acá en el cabo. Las manos ahí, parate de mano y no vas a perder. Parate de mano y no vas a perder. Gato subito a la mesa, ponete a mover. Mira que chica la celda y no puede correr. Las palmas arriba, las palmas arriba. Si no te plantas, ¿qué? Alto refugiado será. Si no te plantas, te van a matar. Si no te plantas, la gente. Si no te plantas, te van a matar. Las manos arriba, dice.